Mira, no seas turro, deja de revolear tanta mentira. Ponete a laburar en algo serio. Pensá en los que al dormir miran la luna. Y no por perezosos o indolentes, y no porque les quiten los aleros. Les falta simplemente ese techo y abruman los desgarros por su pecho. Mirá, no seas turro, deja de regodearte con las luces. Mira que cuando él ya no lo asustes, te corta la energía y vas de bruces. Comparate una balanza con dos platos, pone tu corazón y tu bolsillo. Cuidado con el peso de la tela, si el bobo llega al piso, qué alegría. Te estoy hablando a vos, no te sonrías. Para de hacerte surcos con las uñas, que hoy se descubrió tu burdo juego y ya no se te fía ni en la esquina. Que sos un engranaje y no sabías que son las circunstancias de la vida. Mira, me haces reír con tu ironía. Total, la joda sigue y oís. Pasa el que sigue. Mira, no seas turro, deja de especular con la esperanza, deja de socavar en la confianza. Pensa por una vez que no sos nada, que todo se te dio sin mucho esfuerzo, que otro puso el lomo y vos el cuento. Es hora de jugar en ser este enroque y darle una semilla al que le toque. Mira, no seas turro, que el tiempo se te acaba y en la puerta querrás tapar el oro y tu soberbia. Y será tarde y será el día en que el maligno tome vacaciones por encontrar en vos un reemplazante. Es este tu momento y se oye el toque. Dejale la semilla al que le toque. Te estoy hablando a vos, no te sonrías. Para de hacerte surcos con las uñas, que hoy se descubrió tu burdo juego y ya no se te fía ni en la esquina. Que sos un engranaje y no sabías que son las circunstancias de la vida. Mira, me haces reír con tu ironía. Total, la joda sigue y oís. Sos el que sigue.